salsa soberana, canto Colombia guaguanco de buena gana. Eres pelusa la barriada soberana, y por eso yo te canto así. Han brotado otra vez los rosales, junto al muro en el viejo jardín, donde mi alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, en tus ojos divinos yo vi. Ojos falsos que así me engañaron, la vez que lloraron. Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales le nacen las flores, los viejos amores con sus madrigales guardan como entonces a mi corazón. Cuando vuelva la noche de invierno y se cubra de nieve a ti, sienta tristeza para recordarte de aquel que al amante no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir. Solo al ver el rosa florecido, los sueños perdidos no vuelvo a vivir. Comprender la tristeza.